que me envuelven y llevan al mar. Después no sé cuál es la realidad. No sé cuánto más tendré que soportar. Si no vienes aquí, si no estás junto a mí, tus besos se hagan realidad. No sé cuánto más tendré.